Hazte pa' acá, dame la flor que te corté en el huizachal. Morena, para salir a bailar. Mira que el zagalejo está nuevo, contigo lo he de estrenar. Hazte pa' acá, dame la flor que te corté en el huizachal. Hazte pa' acá, dame la flor que te corté en el huizachal. Entre los huizachales, morena, contigo voy a bailar. Y en cuanto tu mamá se nos duerma, conmigo te de llevar. Hazte pa' acá, dame la flor te corté en el huizachal. Hazte pa' acá, dame la flor que te corté en el huizachal. Hazte pa' acá, dame la flor que te corté en el huizachal. Hazte pa' acá, dame la flor que te corté en el huizachal.